Te odio y quisiera maldecirte con el odio infernal que yo te tengo. Quemarte las entrañas si las tienes en la hoguera aborrecible de mi desprecio. Hundirte con el rayo fulminante de una mirada de odio y de desprecio. Que te lleven al abismo las cadenas que yo arrastro. Yo a rato soy feliz por tus recuerdos, que te envuelve la negrura de mis penas y que no puedas ni mirar al cielo, que en tu paso por la vida no consigas un alma noble que te dé un consejo, que a la hora de la muerte en tu agonía en tu agonía te grite tu conciencia y te arrepientas. Te odio y quisiera maldecirte con el odio infernal que yo te tengo. Quemarte las entrañas si las tienes en la hoguera aborrecible de mi desprecio. Hundirte con el rayo fulminante de una mirada de odio y de desprecio. Que te lleven al abismo las cadenas, que yo a ratos soy feliz por tus recuerdos. Que te lleven al abismo rato, soy feliz por tus recuerdos.